medio, carajo. Con algo que no aguanto más, no puedo soportarlo un momento más. Masturbación. Hoy he amanecido con algo que no aguanto más, no puedo soportarlo un momento más. Es onanismo, señor. Hoy he amanecido con el calzoncillo mojado, toda la cama empapada, y es hora de ir. Y es hora de ir. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde más si no al troca? Aunque ese momento me lo troca. Y ver ese mundo de paredes y pares, escaleras y luces, piernas que se abren y quiero irme a un troca. Yo nunca he ido a un troca. A mí tan solo me han contado, me han toqueado, me han lanzado un guantazo. Quiero irme a un troca. La la la la. Solo para ver nomás. Para confirmar. Si contraigo alguna enfermedad, ya veré lo que voy a hacer. Si contraigo la sífilis o algo, ya veré lo que voy a hacer. Si contraigo el mal de luz, ya veré qué hacer. Pero quiero irme un troca, aunque es un momento pero al troca. Y ver por dentro esas puertas mozas, un muro pintado, otras putas calatas. Quiero irme un troca, yo nunca he ido a un troca. Y ver ese antro de círculos muertos, traseros caídos, de los avientos, sudores, violentos, troca. Todos quieren irse a un troca. No importa que haya mujeres horribles, enfermas y brutas, nada de pena, de miedo, muertas. ¡Pero que sean putas! ¡Que sean unos demonios a la cama! ¡Si estoy junto a ellas, en placer a la vida, en placer a la muerte!